queda margen de error para frenar el miedo. No hay hueco a más sudor que lo detenga el hielo. Y sin embargo, aquí estamos respirando, recayendo. Estamos restando.